Muy buenas tardes a todos, soy Adolfo, arroba Foferod en Twitter, y esto es un nuevo capítulo del podcast de Nas y Más. Esto lo estamos grabando pues el martes 22 de abril de 2014. Bueno, la idea de publicar hoy es para comentaros un poco los cambios que estamos pues publicando en el blog, en nasymas.com. Hemos estado en mantenimiento pues el día de ayer, y una vez que hemos abierto la página de mantenimiento, pues podéis ver el cambio sustancial que ha sufrido el blog, ¿no? No es solo, aunque estéticamente es lo que más llama la atención, pero no es solo estético. Se han mejorado las búsquedas, de manera que ahora pues funcionan bien, cosa que antes no funcionaban del todo correctamente. Ahora hemos creado una primera página, que es una página estática, en el que ahí podréis acceder pues a las categorías que son más solicitadas, ¿no? Que son las reviews, que son los tutoriales, los videotutoriales. Todo eso podréis acceder con un solo clic desde el portal, ¿no? Y luego, si queréis entrar al blog, pues tenéis la pestaña superior y desde ahí pues podréis acceder al blog normal y corriente, ¿no? También, bueno, comentaros que en esta primera portada sí que tendremos también los últimos posts, ¿no? Para que nadie se pierda si hemos publicado o no hemos publicado, pues los últimos 5 posts estarán también en esta primera página estática, ¿no? Este home que llamemos, ¿no? Hemos cambiado también la sección de podcast, ¿vale? Ahora está integrada en el blog, más integrada en el blog, y iremos cambiando pues poquito a poco las pocas cosas que nos faltan, que son pues el foro y varias cosillas que iremos retocando poco a poco. Esperemos que tengáis un poco de paciencia y que no os disculpéis si en algún momento pues la navegación no es del todo correcta. Pero bueno, y la idea es que todo esto debe funcionar correctamente ahora mismo, y bueno, que será bastante mejor para todos nosotros, ¿no? Y otra cosa que quiero comentar es que, bueno, aunque oficialmente inauguraremos una nueva sección entre 1 o 2 días, vamos, aquí quería adelantar, vamos a crear una nueva sección. No voy a desvelaros el qué, bueno, más que una sección, va a ser una temática nueva, ¿no? Que esperemos que abarque casi también tanto como los NAS, ¿no? Y crear una buena comunidad de esta temática, ¿no? Así que bueno, tendremos nuevos colaboradores también para esta temática, y esperemos que sea del agrado de todos vosotros. Lógicamente todo relacionado pues con nuestro mundo de los NAS. Así que nada, eso, pues nada, disculpáis si en algún momento la navegación no es del todo correcta, y que espero que os guste nuestro nuevo diseño. Ah, bueno, y también comentaros que tenemos una tienda, recordaros más bien, tenemos una tienda de Amazon en el blog, en el que podéis acceder desde arriba a tienda, o un enlace patrocinado desde también el anuncio que tenemos en el sidebar a la derecha. Podéis acceder a Amazon a través de nuestro enlace patrocinado, ¿no? Pues todo esto nos ayuda bastante a nosotros para poder seguir manteniendo pues los gastos que tiene nuestro blog, ¿no? Así que nada, que espero que nos ayudáis. Si cualquier compra que vayáis a hacer, pues simplemente tenéis que hacer clic en el anuncio y lo hacéis a través nuestra, y nada, no, así nos, a vosotros os cuesta lo mismo, y a nosotros pues nos lleva un pequeño porcentaje. Y nada, pues nada, esperemos que os vaya gustando. Así que nada, hasta la próxima.